Carlos Giraldo, presidente del Consejo Municipal de Soacha. Hoy, después de dos intentos fallidos, por fin se instalan las sesiones extraordinarias del Consejo para debatir los proyectos de acuerdo que hay en discusión. ¿Qué expectativa hay frente a esto? Pues primero que todo, celebro la decisión de los concejales que no habían asistido y que no han hecho quórum, porque iniciando este periodo en el día de hoy de sesiones extraordinarias, lo que realmente pretendemos es el fin último de estas sesiones extraordinarias, que es el de estudiar, aprobar en comisión y posiblemente aprobar en plenaria siete iniciativas del Ejecutivo Municipal, que desde luego lo que le apuntan es a solucionar una gran problemática que tienen muchas de las comunidades del municipio de Soacha. Sentaron sus conceptos, sentaron posiciones, hubo argumentos en el día de hoy, algunos apuntando a excusar la inasistencia a las tres sesiones anteriores, la del cierre de las sesiones ordinarias y las dos de las extraordinarias. Comprensibles, válidos todos, esperamos simplemente que aquí ya realmente nos dediquemos a lo que la corporación tiene que dedicarse, y es muy enfocados, muy concentrados estudiando cada uno de estos proyectos, y que realmente el resultado de ese estudio ojalá sea una solución como la que la comunidad está esperando. ¿Se están dando de pronto algunas posibles sanciones o amonestaciones por la inasistencia de los dos días anteriores? Pues la verdad no nos corresponde a nosotros realmente establecer las responsabilidades y posiblemente las consecuencias de cada uno de sus actos. Realmente le corresponderá a las autoridades que tienen este fin, el de estudiar si realmente incurrieron o no en algún tipo de se van a ver inmersos en algún tipo de problema. Realmente lo que nosotros tenemos que hacer, o en mi caso como presidente, simplemente era el de informar a los entes de control la imposibilidad de instalar las sesiones extraordinarias debido a que no hubo quórum. Ellos estudiarán en su momento pues cada uno de los documentos que hayan radicado en la corporación. Me imagino que tendrán que atender a cada uno de esos entes para que expliquen por qué no asistieron el 31 a las dos sesiones extraordinarias, y le corresponderá a esos entes determinar si realmente están incursos en algún tipo de sanción. Se espera entonces que a lo largo de esas sesiones extraordinarias pueda haber un consenso general para la aprobación de los proyectos. Hoy han manifestado la mayoría de ellos que no están en oposición abierta a los proyectos, sino simplemente que tienen una posición es de que faltan de pronto algunos soportes técnicos, administrativos, jurídicos, y que en la medida en que estos sean convincentes, ellos apoyarán las iniciativas. Espero que realmente eso sea así. Espero realmente que esto no sea simplemente una justificación política, una posición política en la que desde antes de que se empiece el estudio de los proyectos realmente ya esté una decisión tomada. Simplemente que en la medida que lleguen todos los soportes que ellos están solicitando, realmente se cambie el concepto que se tiene sobre los proyectos y que se vea que realmente apuntan es a solucionar grandes problemáticas de la ciudadanía de Soacha. ¿Para cuándo serían entregados entonces los soportes que están solicitando los desconcejales? Arrancamos mañana en comisión. Desde luego que en esas comisiones pues cada uno de los concejales que las componen estarán haciendo las solicitudes pertinentes. Corresponderá a los distintos funcionarios de la administración municipal aportar lo que ellos soliciten. Desde luego que enriquece los proyectos y serán motivos para nuevos debates. Lo que pretendemos es que al final el producto de estas reuniones pues sea el mejor. ¡Vamos!